Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te escucho. Bien, Jorge, seguimos, como te decía, aquí en Enjoy Punta del Este, en esta actividad que tiene su apertura un poquito larga, pero no queríamos irnos de este lugar sin tener la palabra seguramente de alguien bien importante para este evento y que seguramente le sumará al equipo, ya nos dirá Pablo Benítez, de la Dirección Nacional de Bomberos, a quien primero tenemos que agradecer, porque toda la información que nos va llegando a diario, de lunes a domingo, esto no tiene descanso, la recibimos de parte de él, así que en primer lugar el agradecimiento por ese trabajo. Pues sí, saber de qué manera se recepciona todo este cúmulo de información que genera este tipo de eventos. Bueno, buen día para todos. Buen día. Es un placer, como siempre, bueno, estar con ustedes. Y bueno, estamos a las órdenes. Bien. ¿Cómo lo decía? ¿Qué significa justamente para la Dirección de Bomberos en particular un evento de esta categoría? Bueno, para nosotros es muy importante. Nosotros siempre estamos vinculados a todo lo que tenga que ver con cualquier actividad que refiera a reducción de riesgos, a planificar, organizar. Trabajamos en muchas instancias con el SINAE, que es quien ha organizado esto desde Uruguay. Es importantísimo que se realice en Uruguay este evento, ¿no? Toda esta magnitud, esta importancia, que sin duda va a aportar mucho para todas esas instituciones que trabajamos, tanto para combatir las situaciones o apalear las situaciones que se dan de emergencia, como también en lo que es la reducción, la planificación, cosas previas que se pueden hacer, y bueno, y compartir experiencias con diferentes países, diferentes actores de la región, ver qué cosas a ellos les ha resultado y qué cosas nosotros podemos ir implementando en nuestro país. Pablo, ¿se generan instancias desde lo que es la Dirección de Bomberos en particular de formación o por lo menos de instrucción ante los cuidados que se deben de tener, me refiero en centros de estudios o lugares así en particular? Sí, sin duda. Nosotros, es una de nuestras prioridades y algo que venimos planificando hace tiempo y que queremos crecer en ese tema de llegar a escuelas, liceos. Hemos avanzado un montón. El año pasado, por citar uno de los programas que hemos llevado a cabo, capacitamos a más de 15.000 niños en escuelas en un proyecto que tuvimos junto con OVA, que es la Organización de Bomberos Americanos, a los cuales Bomberos de Uruguay es fundador, y bueno, tenemos el honor de participar en muchas actividades como esta y capacitar una cantidad importante de niños. Es muy, muy bueno, muy gratificante, pero también en liceos y en diferentes centros poblados. Tanto nosotros lo hacemos como también lo hace el SINAE, lo hacen otras instituciones, pero bueno, poder llegar en ese tipo de actividades es muy importante. Últimamente ha crecido mucho el tema de los bomberos voluntarios también, y a lo mejor también parte de esa instrucción de tan pequeño genera que luego los bomberos también haya esa iniciativa de parte de la población. ¿Es así? Sí, eso es así también, o sea, la motivación que se genera en los niños. Nosotros recibimos también en nuestros cuarteles, en nuestros destacamentos, a escuelas y a diferentes instituciones de enseñanza y porque no, grupos de repente de niños que quieren ir a visitar y eso también va generando una motivación en ellos llegado el momento muchos anhelan contribuir con nosotros, o sea, para poder ayudar a la sociedad, que en definitiva es lo que hacemos, y se ha ido implementando. Muchos grupos de bomberos voluntarios, hay muchos que están muy bien organizados y hay muchas solicitudes de gente que quiere transformarse en bomberos voluntarios. Y del 1 al 10 Uruguay, prevención de riesgos, ¿qué número tiene? Uy, es complicado porque nosotros trabajamos mucho ese tema porque tenemos muy bien aceitado lo que es la actuación interinstitucional. O sea, nosotros cada vez que termina, por ejemplo, la temporada de combate a incendios, nos reunimos con todas las instituciones que trabajan de una forma u otra en el tema. Entonces, todo lo que podemos hacer en planificación y para prevenir, para reducir los riesgos, lo hacemos. Eso es muy bueno y funciona muy bien en Uruguay. O sea, la actuación interinstitucional funciona muy bien. A veces, cuando es necesario reunirnos, o incluso cuando es necesario trabajar en un tema, basta con llamadas telefónicas o de alguna otra forma y nos reunimos rápidamente y podemos trabajar los temas. Pero claro, después está el resultado, que ahí, bueno, es otro tema donde, bueno, hay que ver la concientización, cómo se recibe eso en nuestro país, cuántos somos nosotros conscientes de los riesgos que tenemos de diferentes situaciones en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio. Es ahí donde, bueno, tenemos que trabajar un poquito más para bueno, entender de que muchas de las cosas a las cuales nos enfrentamos, como los incendios forestales que estamos teniendo, son consecuencia de las acciones nuestras, entre todas las personas. Entonces, es ahí donde, bueno, hay que trabajar un poquito más. Jorge, Pablo, te escucha. Pablo, buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos terminando un verano muy, muy particular, donde realmente el trabajo de los bomberos ha sido arduo, ha sido abrazo partido y a su vez también, utilizando un término popular, yendo a la guerra con un tenedor, ¿verdad? Esta experiencia que se ha estado viviendo este año, ¿puede servir como plataforma para que realmente, desde los niveles que corresponda, y no solamente lo gubernamental, el país se ponga en serio a generar infraestructura y logística adecuada para el trabajo de ustedes? Bueno, en realidad yo creo que todo esto apunta un poquito más allá de lo que tenga que ver con el combate en sí, sino lo que hablamos recién de lo que es la prevención, la mitigación, la concientización y tratando de evitar que sucedan todo este tipo de situaciones. Porque después que suceden, podemos volcar todos los recursos que tengamos, podemos conseguir más recursos, podemos invertir la cantidad en recursos, en recursos humanos, logísticos, pero bueno, ya estamos con el problema. Entonces, la clave creo que es evitar que ocurran los problemas, ocurran los incendios, ocurran los siniestros que terminan con personas fallecidas, los accidentes de tránsito con personas atrapadas. Entonces, creo que apunta por ahí, no tanto a mejorar todo lo que es para el combate y la solución del problema, sino tratando de evitar, reducir que sucedan estas cosas. Pero mientras la concientización llega, hay que apagar el incendio. Sí, no, por supuesto, cuando suceden las cosas. Y ustedes realmente han enfrentado este año acá en el departamento de Maldonado, han enfrentado situaciones sumamente comprometidas para ustedes y para toda la gente que colaboró con ustedes, con recursos mínimos en algunos casos, con vehículos insuficientes, con personal de repente insuficiente, y lo sabemos todos, sabemos las dificultades que enfrentaron este verano para encarar incendios que realmente eran complicados, ¿no? Y esto lo sabe toda la población, de que ustedes no tienen lo suficiente como para poder hacer un trabajo adecuado e inclusive están arriesgando las propias vidas de ustedes. Sí, claro. Pero cuando suceden situaciones como las que han pasado este año, sin duda que, bueno, que sobrepasan. Hemos tenido días que, por ejemplo, en Montevideo, Canelones, donde hemos tenido tantas intervenciones en un mismo momento que no hemos podido responder y hemos tenido que comenzar a seleccionar o a elegir a cuál podíamos atender primero y dando un orden de prioridades, porque, bueno, eran muchas intervenciones y, claro, no damos abasto. Cuando suceden cosas así, claro, se ve que sería más útil contar con más destacamentos o más funcionarios, más equipamiento. Pero claro, son situaciones que nos superan. Obviamente que anhelamos a ir mejorando. Por ejemplo, ahora, este mes, ahora en marzo en realidad, ya tenemos incorporadas 10 camionetas con kit de extinción completo y 10 más que van a llegar en unos días. Y después tenemos ya compradas 20 autobombas, 10 urbanas y 10 de combate a incendios forestales, que bueno, van a mejorar un poco lo que es nuestra flota de combate a incendios. Pero bueno, es algo que se va mejorando, pero bueno, es bastante complejo en Uruguay poder ir mejorando por un montón de cosas, de lo que es los procesos licitatorios, de compras. lo que es mismo la elección de los vehículos, porque no es como comprar un camión cualquiera, que vas a un lugar de venta de camiones y compras, o sea, tenés que ir a buscar empresas que te lo fabriquen, porque ese lo pedimos a nuestras necesidades, tenemos que contemplar un montón de otras cosas, como lo que es el mantenimiento y todo eso, y bueno, es bastante complejo, pero también suceden cosas que, por ejemplo, en estas situaciones, la flota que tenemos se expone a un desgaste muy importante, y claro, se rompen coches, hay que realizar mantenimientos, algunos quedan fuera de servicio, pero son cosas que suceden justamente por cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, pero bueno, las iremos apaleando y tratando de llevar adelante siempre de la mejor forma. Gracias por esta charla, muy amable, buena jornada. No, a ti un abrazo grande, un saludo a todos. Gracias. Cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias, Karina. Chau. Chau.